Bienvenidos a Latin Food Radio. Hoy es lunes. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde la 1540 KXPA. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos invitados aquí al estudio de Latin Food. Tenemos... Bueno, vamos a hacer la presentación como se debe. La semana pasada estuvimos en el estudio de un señor que se considera afortunado, afortunado de la vida. El afortunado Ruiz, aquí está con nosotros. Afortunado, primera vez que estás aquí en el estudio, ¿no? Es la segunda vez. Bueno, pero aquí en esta nueva, en esta nueva estación. Es la primera vez, gracias por invitarme. La otra vez que me invitaron no había ni micrófonos, aquí veo que sí hay micrófonos. Pero gracias por la invitación, vamos a hablar de deportes, hay mucho, mucho que hablar del clásico en España y una nota de la lucha libre que trágica muerte, así que pues aquí estamos. Para... Perfecto, Fernando, muy serio, ¿eh? Estás muy serio. Oye, afortunado, a ver, vente para este micrófono porque creo que no se escucha el de acá. Ajá. Parece que ya lo fregaron. Y también tenemos un corresponsal que vive en la playa desde septiembre y es el experto en box, el señor... Papá de Rudito, Rudy Mondragón. Y Mundo Latin Food, estoy muy contento de estar de regreso aquí en Seattle y contento de estar aquí en el programa. Todo de boxeo, vamos a hablar ahora de la pelea de Mayweather y también de lo que quieran hablar aquí en el estudio, de todo acerca del boxeo. Y Rudito, pues, vamos a hablar más de eso porque es algo muy serio. Es tu hijo, bueno, ya veremos. Ya veremos. Prueba de paternidad, señores y señores. Latinfunescos, hoy tenemos la prueba de paternidad aquí en Latinfut. A ver, afortunado, ahora sí te escuchas bien. Sí, fíjate que... ¿Cómo estás? Test. Bueno, ¿no me escuché el anterior? No. Qué gacho, no. Sí. Me invitan y no me prenden el micrófono. Paco te dejó apagado el micrófono. Bueno, pues gracias por la invitación. Es la primera vez que estamos aquí en el estudio. Y como dije hace un momento, traemos notas de todo, ¿no? Para hablar de boxeo, ahora que está el experto aquí de box. El ring, y, te vas a echar unos cates ahí, fíjate, con el Rudy. Yo soy amante, no soy peleador yo. El mapache. No, el referee. No te estás esperando el mapache. Ajá, pero no llegó ni el señor Nico Moreno, fíjate, aquí lo estamos esperando. Mándales un recordatorio. No, se las quiero recordar. Mándale un tweet. Oye, por cierto, deben estar ustedes los dos contentos porque ganaron sus Chivas. Ya hablamos también del fútbol mexicano, por supuesto. Claro, cada vez se despiden del descenso cada vez más. Y van ya en tercer lugar en la tabla general en el fútbol mexicano. Pero bueno, vamos a empezar con las breves latinfunescas aquí en Latin Food. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Bueno, como ya es tradición, las breves latinfunescas. Vamos a empezar con la primera de este día. Afortuno tiene la suya. Rudy, prepárate una breve latinfunesca de un minuto. Algo que quieras hablar, que haya pasado este fin de semana. Simón. Y quieras compartir. Estamos listos. Bueno, empezamos con la primer breve latinfunesca de este lunes, 23 de marzo. Y pues tiene que ver... Bueno, hay muchas cosas de que hablar. Pero yo voy a hablar del Real Madrid. Pues obviamente perdió ayer contra el Fútbol Club Barcelona. Todos los madridistas o los merengues estarán un poco tristes, pero fíjense, algunos aficionados del Real Madrid ayer al llegar a Valdebebas, donde entrena el fútbol, bueno, el Real Madrid, pues el club del Real Madrid, los merengues, llegaron de partido de Barcelona e iban a recoger sus coches y varios aficionados, bueno, no muchos, como 11 aficionados le empezaron allá. Pues ya saben, a mentar la madre, a armárselas de tos. Sobre todo a Gareth Bale y a Jesse. Y Sergio Ramos de repente bajó la ventana y le dijo a todos los aficionados, dijo, oigan, tenemos que estar en las buenas y en las malas. ¿Qué creen? Nosotros tratamos de hacer lo mejor, así que hay que estar unidos. Buen mensaje del Sergio Ramos, ¿no? Es que están muy acostumbrados a ganar pues sí. y pues no todo el tiempo se puede ganar. Y peor contra el odiado rival que siempre... Los clásicos, aunque no se ve, los equipos no lleguen bien, pero se juegan diferente. Sí, no, una tristeza aquí. Tranquilos, los merengues, todavía queda mucha liga por delante, quedan 10 fechas. 4 puntos de diferencia con el Barcelona, ya hablaremos del clásico, pero bueno, este es mi breve. Vamos con la siguiente. ¿A quién quiere? ¿Quién le entra? Vamos con el boxeo. Rudy Mondragón aquí con mi breve. Rudy, ¿vendré qué? Dale, Rudy. Estamos bien contentos con la pelea de Mayweather y Manny Pacquiao. Lado A le conviene a Mayweather y Pacquiao está en lado B, que viene siendo la política. ¿Quién tiene el poder en esta pelea? ¿Quién va a tener el poder de escoger o tener influencia de los jueces? Que es Mayweather. Y todo ahorita le conviene a Mayweather. Y recientemente el advisor financiero de Manny Pacquiao, el Cuntz, quiso tener unos dados en el contrato que ya ha estado firmado de los dos peleadores, que quiere tener un fine de $5 millones si alguien tiene un prueba negativa de drogas. Entonces, ¿$5 millones? Pero Mayweather, en mi opinión, es un peleador limpio, que no hace steroids, que no hace nada de eso para ayudarle en su masa, performance. Es pura masa. Como el afortunado, ¿no? También sí, puro igualito. Fierro. Puro fierro, como puro aficionado natural, así, ¿verdad? Y es un power play, que le dicen en inglés, porque los el equipo de Pacquiao quieren poner una presión, quieren darle un nombre malo a Mayweather, que están diciendo que a lo mejor está haciendo steroids porque no quiere firmar el contrato de esa fina de $5 millones. Y el LRB, que es el mero mero de Mayweather, dice que muy estúpidos el equipo de Pacquiao, porque ¿por qué no dijeron nada? De Rudy, ¿eh? ¿Eh? Muy estúpidos, ¿por qué? A ver. Muy estúpidos porque dicen que ¿por qué el Cuntz y el equipo de Pacquiao no dijo nada cuando firmaron el contrato? Exacto, ahí sí estoy de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Solo breve, el mensaje, si quieres algo en el contrato, dilo antes de firmar. Eso, muy bien, Rodri. Si quieren mandarle aquí o preguntarle algo al experto en boxeo que está hoy con nosotros, llamen al 206-343-5972. O si quieren preguntarle al afortunado algo de las Chivas. Oye, no, fíjate que quería llamar y preguntarle. No, pues lo que quieran, ¿no? Fíjate que quería dar una nota de un lamentable suceso de la lucha libre. A mí me encanta la lucha libre también. Es un espectáculo muy bueno. Uh-huh. El sábado por la madrugada murió Pedro Aguayo Ramírez, que nació el 23 de julio de 1979, a causa de, pues, yo pienso que no fue de las patadas que recibió ese día. Dicen que los saturan muchos de trabajo a los luchadores. Y pues llegó su momento de fallecer. Tardaron mucho, yo vi el video de donde estaban atendiendo, tardaron demasiado tiempo para atenderlo. Y o sea que hasta el mismo Rey Misterio se mira el video que le dice al referee que está pasando algo. ¿Qué pasó? Y no lo toman en serio. Y fíjate, no tenía ni siquiera camillas para llevarse al hijo del perro. Y pues murió el sábado por la madrugada en el hospital. Un lamentable suceso para los que nos gusta la lucha libre. No, sí, una lástima. Y lo más lamentable es que está el video, ¿no? Ahí en YouTube. No, se ha vuelto viral. Puedes ver que nadie reacciona, pero digo, es algo muy triste. Para mí lo más preocupante es esto, ¿no? De que nadie le ayuda, pero por la naturaleza de la lucha libre, pues también es parte de actuar un poco, ¿no? Cuando se pegan, entonces por el mismo hecho de eso, no, pues no le ayudan, ¿no? No, pero fíjate que tampoco había el... Es que había médicos, ¿no? Lo llevan en una, ¿cómo le llamamos aquí? En un plywood al perro aguayo. No lo llevan en una camilla. O sea, ahí se perdió mucho tiempo valioso, fíjate, pues lamentable, ¿no? Para los que nos gusta la lucha libre, a mí me encanta la lucha libre. Fíjate que fue una semana negra para la Triple A en México. La semana, el sábado antepasado, se pospuso el primer magno evento de ellos, que es Rey de Reyes. Se pospuso por lluvia, porque lo iban a hacer en un lugar abierto. Y el próximo sábado muere el hijo del perro. Wow. Sí. No, una tristeza. Sí, qué lástima, ¿eh? Eso, ojalá que el protocolo que tienen allá en México de la lucha libre empiecen a cambiar eso, porque debe haber alguien que es experto en causas médicas, porque en el boxeo también han aprendido de eventos que han fallecido de desgracia, de tristeza, y es algo que ojalá que despierten los que se encargan de diseñar los protocolos de cosas así en la lucha libre, porque eso es una tragedia. Sí, una lástima. Bueno, vamos con la siguiente breve. ¿A quién quieren escuchar? ¿A Paco? Nadie quiere escuchar a Paco. Bueno, ¿a Paco o a Dominguín? ¡Paco Stanley! Vamos a escuchar a Paco, que tiene nuestra breve. A ver, Paco, ¿qué nos trajiste, don Francisco, el día de hoy? Breves, las infunescas. A Así es, chamaco. Bueno, vamos a empezar con las breves latinfunescas y esta es de la NFL. Y es que se está analizando propuestas para ajustar las reglas de repeticiones instantáneas. Te explico, se están proponiendo cambios significativos para utilizar las repeticiones instantáneas, incluyendo revisiones de señalamientos oficiales. Esto será propuesto por el Comité de Competencia de la NFL durante la próxima semana, donde van a tener juntas. El comité va a presentar una propuesta que los Detroit Lions estuvieron pues tratando de que se llevara a cabo, y es que permiten una repetición cuando haya errores de los árbitros. Ya sabes que siempre es muy controversial ese tipo de cosas. Estas juntas que van a llevarse a cabo en Phoenix también van a discutir una propuesta de los New England Patriots para colocar cámaras especiales en las líneas que delimitan el campo y las zonas de anotación. Dicha acción garantizará coberturas de los límites sin importar la colocación de los ángulos de las cámaras de algunas televisoras. 18 equipos de la NFL enviaron propuestas, incluida la de añadir un intento de punto extra tras una conversión exitosa de 2 puntos como incentivo para buscar esa última acción, la cual fue planteada por los Colts. Y aunque existe una cantidad amplia de propuestas, la mayoría en torno a las acciones reversibles mediante la repetición de video, ninguna de estas todavía está respaldada por el comité, así que bueno, seguirán buscando algunas fórmulas para hacer que este gran deporte sea más justo, pero también entretenido a la vez. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esos... ¿no? Bueno, ya aquí esta fue la breve de Paco Díaz, Latinfunescas. Bueno, seguimos con otra breve y va esta breve. A ver, Paco, espérate. Ahorita vamos a hablar, también viene a hablar Dominguín, va a decir una breve de la FIFA. Pero antes de eso, y les quiero decir, pues la noticia este fin de semana, el portero, bueno, no es noticia del fin de semana, ya fue del viernes de la semana pasada, pero Jürgen Klinsmann convocó a William Yarbrough, al portero del León, que es... mexicano y americano. Tienen los dos pasaportes. Oh, sí. Digo, de pinta, pues parece más americano que mexicano. Sí. ¿No? Tiene el pelo blanquito, ¿verdad? Güerillo, sí. Es un... Ya, yeah, güerillo. Güero, es güero. Transparente. Pero a ver, usted, a ver, la breve es que, bueno, va a estar convocado. Dijo que va a dar hasta la muerte, según esto, con Estados Unidos, este William Yarbrough. ¿Ustedes creen que tendría cabida en la selección mexicana? ¿Qué fue la pregunta? Si el portero William Yarbrough podría estar en la selección mexicana en cuanto al nivel. Digo, ahora va a estar con Estados Unidos, o sea que ya se va a perder este jugador, pero ¿tú lo hubieras llamado si hubiera sido el Piojo? Yo no, por 2 razones. Ochoa es del América, pues 3 razones. Es del América, alumno. Ajá. Su pelo, que tiene pelo chido. Y terceramente, el perro. Lo miramos en el Mundial en 2014 y pues con un portero así, a lo mejor de suplente de banca, pero no de titular. Sí, no, y aparte le sigue Corona, como, y Talavera, ¿no? Como dijo el Piojo, hay sí. Como 7-8 porteros en México de su misma calidad. No, ¿tú crees no que hay 7-8? No tanto así, el Piojo lo dijo así, pero no tanto así, pero 3 o 4 sí los hay. Sí, no, yo digo que exageró el Piojo, que dijo 7-8. Yo creo que Yarbrough se me hace un buen portero, pero no está al nivel, digo, ni de Talavera ni de Corona. Ni siquiera de Cirilo Saucedo, que para mí estaría por ahí también, antes que William Yarbrough. Y hay más porteros, ¿no? El caso de Toño Rodríguez, el portero de las Chivas, que está joven, pero es un buen portero, en fin. El portero del Puebla, fíjate, también es buen portero el muchacho. Ahí se van dando del mismo vuelo. Sí. Por ahí estaría, como entre el quinto o sexto, ¿no? ¿El Conejo Pérez todavía juega o no? El Conejo, claro. Todavía juega. Pachuca. No selección, sí. Pero todavía juega. Sí, no, juega. Wow. Fíjate que y brinca cada vez más el Conejo. Bien partido, se quitó, bien partido el sábado fue. Tiene más nivel el Conejo que Yarbrough, fíjate. Así por, el Conejo está pesado. Y por eso traigo el nombre de Conejo, porque yo sabía que aficionado iba a dar esa eso. Noticia, ese dado. Bien, Rudy. Oye, más adelante vamos a comprobar tu paternidad con Rudito, que ya está por aquí. Es algo en serio. Intrigado con eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos con la siguiente breve que la trae Dominguín. Mira. Breves latinfunescas. Pues nada, yo también quiero participar en estas, ¿cómo se llaman? Breves latinfunescas. ¿Cómo se llamen? No me importa. Te quiero mucho, amigo. Josef Blatter, el muchacho este que quiere seguir siendo el director o lo que dirija todo lo que es la FIFA, hombre, pues empezó ya a hacer una campaña intensa en un proceso de reformas para pues organizar todos los sectores de la organización del fútbol, FIFA, no sé qué. Pues el dirigente suizo de 79 años, un chamaco, hombre, es el favorito para ganar un quinto periodo más como presidente de la FIFA. No hay quinto malo. Cuando las federaciones que integran el organismo voten en el próximo mayo, esto quiero que sepan todos, yo estaré quizá ahí, porque mi voto cuenta, señores. Blatter indicó en una entrevista con un periódico el domingo pasado allá en Suiza que las federaciones regionales y nacionales deben contribuir de una mejor manera para mejorar la imagen de la FIFA, que ya sabes que anda medio chueca por aquello de los cómo asignan los mundiales y ese tipo de cosas. Y bueno, espera que este señor, de según el periódico suizo, porque yo lo leí directamente, que la FIFA con las emociones positivas quiere pues hacer que todo el fútbol en toda la tierra sea siempre una cosa bien bonita. Así que bueno, vamos a ver si se le hace a este muchacho de 79 años, a José Blatter, que siga en la FIFA haciendo sus dirigiendo. Para Latin Food reportó, ¿cómo llamó? Dominguín. Y soy contento porque ganaron las Chivas. Abur. Breve. Vamos con la siguiente. Infunesca. Antes de irnos a pausa, Elvira les tiene un mensaje también. Y vamos con este mensaje a ver. Breve. La Así es, Aval, y aunque yo sé que vas a hablar acerca de, pues, el gran partido de ayer donde ha caído mi Real Madrid, pero bueno, yo tengo más información aquí desde España. Le saluda Elvira, amigos, y es que Carlos Vela ha reaparecido después de 50 días. ¿Qué pasa? Así es, luego de 50 días ausente por la lesión del menisco, el delantero mexicano Carlos Vela reapareció este domingo en la remontada del Real Sociedad 3-1 sobre el Córdoba. Vela ingresó al minuto 66, ingresó cuando el partido se encontraba 1-1. El mexicano fue recibido con una gran ovación por parte del público de San Sebastián y rápidamente se ha metido al juego para ayudar a la escuadra a ganar los 3 puntos, chaval. Esta victoria fue la tercera consecutiva para el Real Sociedad ante un Córdoba que acabó con 2 hombres menos por las expulsiones de Íñigo López y Pinillos. Así es que, bueno, este muchacho Carlos Vela quiere seguir dando más de qué hablar. Y continuamos con las breves. Latin Funesca. Gracias. Breves. Latin Funesca. Bueno, gracias Elvira y Dominguín. Ya está aquí Rudito en la... Breves. A ver, Rudito, ven. Vamos a ir una pequeña pausa y después regresamos ya. Vamos a hablar de... Pues de... Tenemos mucho que hablar. Liga MX. La paternidad, por supuesto, de tu hijo. De, no es tenemos después, que ver tenemos un después tenemos de la prueba. Pausa, oye, Rodito, sí se parecen, sí está se aquí, parecen. Está aquí afuera del estudio, pero todavía no te conoce, Rodito. Le vamos a abrir la puerta ahorita al regresar de la pausa para que se den ese reencuentro amoroso entre su padre biológico y Rodito. No se vayan, vamos a un pequeño corte aquí en Latin Foot. Regresamos. Jugadores que militan en el fútbol. ¿Quién se inventó ese, el Paco o tú, güey? Adrián. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. Hey paisano, no te agüites. En South Park hay servicios en español. Es temporada de taxes. Ven a Multiservicios que te ofrece confianza, legalidad y experiencia. En South Park tenemos notario público, agencia de viajes, terapia de parejas y educación de negocios. Explora Travel y Trear te ayudarán. Además, paisanas, en South Park pueden ser tan bellas como una estrella. En Osvaldo's Hair Salon y en Primavera Beauty Salon, South Park se pone a tus órdenes. South Park, un pequeño vecindario, pero con una... Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Mmm, qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-40. 65, tienda y taquería La Central de Ken. South Park en Seattle es un pequeño vecindario pero rico en cultura y tradiciones. En South Park puede sentirse que los vecinos y negocios han llenado el área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el Parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Se puede encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, llanteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llegue a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Te esperamos. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio después de estos breves cortes comerciales. Ya llegó Rudito, ya llegó también un invitado especial, el titular del programa Al Mediodía, con el señor Carlos Tapia. Aquí está Carlos Tapia con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Carliños? ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Buenas. A Rudy, buenas tardes al afortunado. Buenas. Rudy, hay un problema aquí, ¿eh? Este niño está cada vez peor. Aquí está, peor. Está. Ahorita le cuentas al padre biológico. Oye, pero es increíble el parecido que tiene el niño. ¿Eh? Sí. No, aquí no hay prueba ni nada. Mira, está aquí afuera del estudio. Lo vamos a pasar después esta llamada. Tenemos una llamada. Tenemos a Marcos, que él empató en la quiniela la semana pasada. Y vamos a hacer el desempate con una pregunta. Marcos, ¿te escuchas por ahí? ¿Cómo estás? Claro que sí. Aquí estamos. Bien. Aquí estamos festejando 3 triunfos de esta semana. ¿Cuál? ¿El triunfo de las Chivas, el Barcelona y quién más? El de las Chivas, Barcelona y el del Veracruz. Y el Veracruz, mira, ya, porque goleó al Ferrari, ¿no? Así es. No, muy bien, Marcos. Oye, Marcos, tú habías empatado la semana pasada en la quiniela y, como dijimos, vamos a hacer el desempate el día de hoy. Así que vamos a dar chance durante todo el programa para que, bueno, obviamente te vamos a hacer una pregunta. Y si respondes correctamente, pues ya tienes prácticamente asegurado el balón, al menos que pues también vamos a dar chance para que acabe el programa, para que hable también con el que estabas empatado y tenga oportunidad de replicar. Pero si no llama, pues tú ganas, ¿eh? Me parece bien. Sale, bueno, ahí va la pregunta para la quiniela latinfunesca. Y va así, está fácil. ¿Quién anotó los goles del Veracruz contra el América? Ay. ¿Ya que estás contento por la victoria del Veracruz? O bueno, dime uno, ese está muy fácil. Uno. ¿Cómo se llama este? Chaca. De Veracruz. Yo creo que me lo ibas a poner el de Real Madrid, la que estuve estudiando. ¿De Real Madrid? No, está bien. Te damos, a ver, te voy a dar esta, si de plano no, no te la sabes, te puedo dar un pase para darte otra. A ver. ¿Prefieres otra? Sí, mejor otra. Ahí va, una del Real Madrid, está bien. Una fácil. ¿Quién dio la asistencia para el pase de Cristiano Ronaldo en el gol del Real Madrid? Ese fue... Una asistencia, un pase que prácticamente le dio medio gol a Cristiano. Medio gol. Sí, fue Benzema. No. Benzema. Muy bien, Marcos. Muy bien, un aplauso. Bravo. Yo iba a decir que yo sé quién no le dio el pase. No le dio. A Cristiano. El Chicharito. No, ahí se quedó calentando. Ya, ¿cómo le tiran tierra al pobre Chicharito? No, es en serio. Oye, Marcos, bueno, pues felicidades, Marcos. Quédate en sintonía del programa y te decimos al final del programa si ganaste o no. Ya tienes la respuesta correcta. Y el mapache que nos está escuchando, que está en Oregón el día de hoy, por cierto, un saludo a su papá que estaba malo, está en el hospital. Román Reyes, le mandamos un abrazo y que se recupere pronto al papá del mapache. Sí, buenos deseos, buenos. Así que, mapache, deseos. Tienes un balón, por cierto, tienes un balón que darle a Marcos, o si no. Aquí al desempate. Saludos. A Omar, me parece que también está ahí, a ver si llama. Bueno, gracias, Marcos. Saludos. Andale. Saludos. Andale. Muy bien, aquí estuvo Marcos con nosotros. Y ahora sí vamos a traer Carlos Tapia, por favor, caballero de las canchas. Eres tan amable de abrir la puerta, Rudito. Bueno, a ver. No. No me mires a mí. Acércate no al micrófono. Ser, niño. Oye, se me queda viendo a mí. Que no me, nunca me había visto, ¿papá? ¿Verdad? ¿Papá? No, ese es él. No, yo no. ¿Eres tú? No. Eres tú, pero no me parezco a ti, ¿eh? No, sí, por eso te estoy diciendo que no. Porque... Sí se parece no, muchísimo. No, fíjate, a todos le quieren embarcar a pobre Rudito. Se parecen los dos, ¿eh? Rudito, cuéntame de tu vida. ¿Quién es mi tío? ¿Quién es mi papá? Rudito, cuéntame de tu vida. ¿Qué equipo te gusta de México? Me gusta el América. Ok, ves, Rudito. Mi papá le gustan las Chivas y yo soy americanista. So, entonces, si era mi hijo, a Rudito le iba a gustar las Chivas. Yo pensé que le gustaba el Puebla. Sí. Así es la familia Mondragón. No, mira, es que me gustan los camotes mucho. Y el Toluca también, ¿no? Y también los camotes del Cerro, pues sí, eso sí le gusta a la familia. Camotes y chorizas como a mi papá. Rudito, dime, del boxeo, ¿quién era mejor? ¿Chávez o Canelo? Pues obviamente está más guapo el Canelo. Oh. Ah, ya está. No, es mi hijo. Pero leyenda Chávez. Pero es más bueno Chávez. Está pecosito. Ah, bueno. Oye, a ver, cuéntanos, señor Tapia, te dejamos a Rudito la semana pasada encargado, ¿y qué hizo? Acúsalo con su papá. Sí, mucho cuidado con este niño, puede meter en problemas legales a todos, ya de hecho. Paco ya por eso no está en el programa. Sí, exactamente, Paco no está en el programa porque está teniendo hay una acción legal en su contra en este momento por acoso de menores. Y bueno, no acoso, ya es algo más serio. Fuerte, más serio. Está en la corte. Sí, no. Te mandamos todo el apoyo de Latin Food, Paco. Así es. Paco Díaz, si puedes escucharnos. Voy a tratar de visitarte mientras que esté en Seattle. Oye, bueno, a ver, cuéntanos, entonces, ¿qué hizo? Yo no hice nada, nomás, pues estaba lo que me enseñó Paco. No, mira, hasta eso que pidió, pidió mantenerse un poco tranquilo porque les decía... Ahí me decía, amárrame. Pero yo decía para que esté tranquilo el niño, ¿no? Pero pues sí, es que... Pero ya las intenciones eran otras, ¿eh? Es que, ¿no nunca viste la película de 50 sombras? 50 sombras de gris. ¿Qué pasó? ¿Tú no le enseñaste esa película? No, espero, no. Bueno, entonces ya sabemos quién es. Le enseñó el preview. Oye, a mí no me miren, No, a mí sí, no. No, es que aquí Rudy hablando... Aquí la familia de Latin Food. La vida de un pequeño como Rudito es responsabilidad de todos. Es que tú me abandonaste. No llores, aguántese como los hombres. Y Paquito que no está aquí. Y qué casualidad que hoy que se iba a destapar quién era el padre no vino. No vino Paco. Qué casualidad. Fíjate. Porque tenemos el sobre. Afortunado, tú no eres mi papá. No, a mí no me mires. Porque, Diego, tenemos el sobre, ¿verdad? Del examen. Tenemos aquí el sobre y no hemos dicho, revelamos el ADN de este niño Rudito. Aquí lo tenemos, miren. Lo vamos a sacar ahorita en unos momentos. Ahí lo tiene el afortunado. Ahí está, mira. Esto ya parece casos de la vida real aquí en lugar de Latin Food. Se parece. A ver, Rudito, bueno, a ver. El programa Jerry Springer. Es que, papá, ¿por qué me abandonaste? No, es algo serio. Aquí nunca, nadie en Latin Food te abandonó. Todos aquí es... Que no sea tan niña llorando. Sí. No seas llorón. Es pueblo. Aquí es pueblo y todos tenemos parte. Dale sus buenos cates. ¿Verdad? Dale un dulce al pobre niño. No, qué mal. Bueno, a ver, vamos a hablar en lo que... Rudito, por favor, vete allí a la esquina. Tranquilízate. Dale su... Dale su dulce. Dale su dulce, señor Tapia. No puede ser. Dale su dulcecito. Bueno, pobre a ver, niño. Vamos a hablar del clásico, ya, eso de hablar del clásico, el ¿no? clásico. Vamos a hablar del clásico fútbol español, en lo que seguimos debatiendo si es hijo de Rudy Mondragón o no. Esto es fútbol español en Latifoot. Bueno, esto es música mexicana, pero vamos a dar la entrada de es que no tiene el otro fútbol español. Volare, venga. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré. Clásico español aquí en Latin Footy. Pues tenemos las reacciones, obviamente, de esta victoria del Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid. Aquí siento que estoy rodeado de madridistas, merengues. Andan un poco tristes. Sí, mira, aquí, voltea a ver a la Fortunada esta. Mejor me volteo. Mejor te doy la espalda. No, así tengo la cara de por sí. No, no. Rudy, sí. Tú le vas al Barcelona, me imagino. Yo, puro Barça aquí. Ah, muy bien. Uh-huh. Y Carlos Tapia le va al Real Madrid. Sí. ¿Qué serio andas, señor Tapia? No, bueno, es que venimos a hablar de fútbol y me pone serio todo lo que pasó el fin de semana. Y luego el problema y es de que Rudy, es grave. Lo de Rudy no, es sí, grave, sí, la verdad yo ya estoy conmocionado. Rudy, acéptalo, si es tu papá, Lo vas a comprobar al final del programa. Si el sobre dice que es aquí tu hijo, tenemos, ¿qué vas a hacer? Aquí, mira. ¿Qué sí, vas a hacer? Si es mi, ¿aceptas la responsabilidad si es mi hijo, de ser lo padre? Acepto, pero como dije, aquí es familia en Latin Food y es como un pueblo y un pueblo es el que crea un niño. Entonces aquí todos somos padres. Sí, o sea, todos somos padres. Qué fácil, Rudy, salió por la tangente. Bueno, a ver, hablado del clásico español. El Barça, pues obviamente gana 2-1, da un golpe de autoridad en la liga. Mucha gente dice que ya está amarrada la liga para el Barcelona, que a falta de 10 fechas, 30 puntos por disputar. Pero a ver, ustedes, ¿cómo viene el partido? A mí me gustó ver un Real Madrid que le plantó cara al Barcelona. Mucha gente, bueno. Si vemos la portada del Marca, que obviamente es ferviente madridista, dijo que perdonaron demasiado. Empezamos con la mesa redonda. A ver, señor Tapia, ¿tú crees que el Real Madrid perdonó de más y que el Barcelona ganó por las fallas del Real Madrid? Yo estoy de acuerdo que el Madrid tuvo algunas jugadas importantes, pero a la hora de la hora, como tiene que ser en el fútbol, yo considero que el fútbol es de resultados, el que la mete es el que tiene que ganar, no el que juegue mejor. Y el Barcelona lo hizo y se dio una merecida victoria ayer en la cancha del Camp Nou. Ah, mira, por cierto, el mosaico muy, muy bonito. El mosaico bonito, ¿eh? Sí, parece que estaba 12. Ahí en el Camp Nou. Número 12, el real, el verdadero número 12. El auténtico número 12, nada de que otros deportes. No, el número 12. Bueno, y los Seahawks también, ¿no? Tenemos una llamada aquí y se cortó. Llámenos otra vez, 206-343-5972. Aquí está otra llamada, a ver quién nos llama por ahí. Latin Food, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla ahí? ¿Eh? ¿Quién eres? Yo. ¿Cómo que yo? ¿Quién es yo? Pues yo. No, pues yo, ¿quién? Di tu nombre. Mi nombre no importa, señor. ¿Cómo estás, chamaco gozo? ¿Qué pasó, Dominguín? Oye, Dominguín, ¿no te has presentado aquí el estudio? Tenemos a Rudy Mondragón, tenemos casa llena, Carlos Tapia, el caballero de las canchas, Rudy Mondragón, el afortunado está aquí, nada de por teléfono, está aquí en vivo y en directo. Y, por supuesto, probando la paternidad de Rudito. ¿Tú eres el papá? ¿Tú eres el papá o no? ¿Tú eres el papá? ¿De quién? De Rudito. No, hombre, yo todos mis hijos, que tengo muchísimos, creo que también usted y la fortuna son mis hijos. Pero ese muchacho, que poco hombre, no, la verdad, no. Ah, ya quisiera ser mi papá, maldito Dominguín. Bueno, del afortunado puede ser, afortunado está feliz. ¿Qué pasó? Hubieras visto su cara de felicidad. Oye, yo llamo porque quiero festejar a mis chivitas y qué bueno que la fortuna está ahí, está muy contento. Estamos disfrutando el triunfo, estamos a 8 puntos del Puebla y ya estamos casi salvados y estamos dentro de la liguilla. Ah, qué bonito, hablaste como con un acento medio brasileño. A lo mejor, ¿tú has tenido algún tipo de querer con Huevodiño? No, hasta ahorita no. Pero ya sabes que con eso, que con 3 cervecitas ya uno mira diferente, pues ya tal vez, ¿no? Con eso que le gusta a Hulk, al afortunado. Sí, Hulk, no, yo decía, con 3 cervecitas sí se lo anda uno. Y lo vuelve a repetir. Bueno, pues yo nada más quería felicitarlos a todos ustedes en la mesa, que ustedes, qué bonito. Como a mí ya no me pagaban, pues ya no voy. El día que me vuelvan a pagar, ya voy. Oye, Dominguín, ¿tú qué sabes más? Paco Díaz, ¿dónde está? Porque no lo podemos contactar. Idea. No tengo la... ¿Quieres hablar con él? Otro día, porque pues yo no sé, la verdad. Yo estoy aquí en el medio de la lluvia ahorita y voy para otro lado, pero les quiero decir que muy bonito programa, ¿eh? Ya me voy. Ya ganaron las Chivas, ya me siento satisfecho y ya me voy a echar mi alipuz. Oh, muy bien. Gracias, Domínguez. Oye, mándale un saludo a tu querido Rudy Mondragón, que está aquí de visita desde California. Ah, muchacho tan bonito, hombre. Tan borracho él, pero bueno, me gusta mucho que esté ahí, y yo le quiero decir que pues, ¿por qué no nos invita un trago para poder platicar? ¿Cómo le ha ido? Un trago cuando quiera, Dominguín, pero me debe el domingo, ¿eh? ¿Lo estoy esperando? Pues no avisa que viene, pues cómo, muchacho este, esto ciego, pero bueno, pórtese bien y ya ahorita les voy a pasar al Chiscarcas que me dijo que quería hablar que ganó el Cruz Azul, pero a quién le interesa eso, la verdad. Estamos hablando del clásico ahorita, pero bueno, di que ganó el Cruz Azul. No, si se han hablado del clásico ahorita, volvemos a hablar en unas 15 minutos para que la gente sepa y le subamos el rating a este programa tan raro que tiene. Muy bien, gracias, Dominguín. ¿Qué pasa, Chiscarcas o cuelgas o qué va a hacer? No, al ratito mejor, para que sigan hablando del clásico ese. Órale, gracias, Dominguín. Te dejamos, aquí estuvo Dominguín. Un abrazo, Dominguín. Mucho amor, Dominguín, mucho amor. Borracho. Adiós a mi hermano, afortunado, bye. Muy bien, gracias. Aquí tenemos otra llamada aquí al estudio. ¿Quién llama? Latin Food. Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Hablo Marco. Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, Diego. Saludos a todos los chavos allá en el estudio. Pues para platicar del clásico, lo que... A ver, cuéntanos, ¿qué te pareció el clásico? ¿Crees que el Real Madrid perdonó de más o simplemente el Barcelona merecía los 3 puntos, hizo más que el equipo merengue? Pues yo creo que no fue el mejor partido del Barcelona. Venía levantando mucho su nivel, pero el día de ayer, los primeros 10, 15 minutos, sí parecía como que el Barcelona tendría dominio del partido, más sin embargo no fue así. Termina encontrándose un Real Madrid que comienza por dejar de usar solamente a Cristiano Ronaldo, ¿no? Como una salvación del equipo. Comienza a darse cuenta el equipo de que tiene que ser menos dependiente de Cristiano Ronaldo. Y sí, perdona, en algunas ocasiones creo que tenía para anotar por lo menos un gol más, pero también la que se pierde Neymar prácticamente solo frente a Iker Casillas. Entonces creo que fue un partido de tapas, creo que fue un partido que los dos igual pudieron haber empatado y sería un marcador justo, pero como dice Carlos, el fútbol es el que las meta y ayer el Barcelona. Aplaudir lo de Luis Suárez en la definición del gol, muy buena definición y pues como te digo, no creo que haya sido el mejor partido del Barcelona y tampoco creo que la liga esté completamente definida después del triunfo del Barça. No, gracias Marco, gracias por tu comentario. Sí, fíjate, fueron 2 partidos diferentes para mí, la primera mitad y la segunda mitad. Yo creo que los dos aprovechan sus oportunidades. A mí no me gustó, honestamente, el planteamiento del Barcelona en el primer tiempo, sobre todo que el Real Madrid le puso bien, bueno, Ancelotti, en esa formación, dominando. Y aparte... No, porque tenía a Messi, lo tenía jugando... Messi no hizo nada tampoco. Demasiado abierto, y no fue el mejor partido de Messi. No sé si por la posición en la que lo instala Luis Enrique, pero creo que no fue el mejor partido. Sí, no, y parte, Marco, de que no fue el mejor partido de Messi fue porque Iniesta y Rakitic estuvieron perdidos en la primera mitad. En el segundo tiempo cambió un poco, también la entrada de Xavi le ayuda un poco en el medio campo, pero sí, sin duda, este equipo le falta al Barcelona. Yo también coincido contigo, no está definida la liga, pero sí el Barça, pues por lo menos da el primer batacazo. Oye, Marco, gracias por hablar. Un abrazo. Hasta luego, buen día, chavos. Y gracias, igualmente aquí estuvo Marco con nosotros en Latifoot. Síganos llamando 206-343-5972. Vamos a terminar ya el clásico. Sus opiniones, Barcelona, Real Madrid, ¿qué les gustó del partido? ¿Creen que el Barcelona puede ser campeón? Me gustó Barcelona y creo que sí puede ser campeón. ¿Por qué? Porque me gusta el Barcelona. Segundo, porque Luis Suárez se mira muy bien ahorita, un golazo que metió. ¿No crees mucha que se calma. Tiró Casillas? ¿Casillas? ¿Es Casillas? Es que como en el básquetbol, como en el baloncesto, le hizo el crossover el Suárez y le metió sí, el gol. Fue el, y se metió fue bien. El cambio de dirección. ¿Sí? Digo, aparte de la recepción orientada que hace Luis Suárez, que ahí está medio gol. Luego el pase de Dani Alves. El pase también excelente. No, buen gol. Yo el único detalle que... Mira, a mí me gustó el partido, y casi no sigo mucho el fútbol español, pero se me hizo impresionante, parecían niñas jugando. Apenas lo golpeaba gracias, uno al otro. Gracias. Lo golpeaba uno y se revolcaban, parecía que le habían dado una patada de la UFC, pero impresionante, cualquier movimiento los tocaban y se tiraban, no sé, y hay miles de cámaras en este partido, ellos, y o sea, están fingiendo, no es que los toquen realmente. No recuerdo una jugada puntual

con fútbol mexicano y esto fue la jornada interesante porque cayó, bueno, chocó el Ferrari, que ya había chocado, por cierto, volvió a chocar. Ganaron las Chivas. Y Pumas resurge de estar hasta abajo en la tabla. ¿Qué más así la destacado? Máquina. Pues la máquina cementera, por cierto, le gana al líder. Pidiéndola ahora. A los Xolos. Vamos a hablar ahorita de fútbol mexicano. A ver, tenemos otra llamada aquí. A ver, ¿quién? Latifut, buenos días. ¿Quién llama por ahí? Afortunado. Afortunado, ¿quién habla? Habla el Afortunado. ¡Otro Afortunado! ¡Doble, tu doble! Oye, voy a registrar ese nombre, ¿eh? Habla el Afortunado en el amor. ¡Ay, cálmate! Afortunado, ¿y qué? ¿Y el Afortunado que está aquí, en qué es Afortunado entonces? El Afortunado es el Afortunado en, no sé, en Quiniela. Esa voz así media femenil se me se te figura, ¿eh? Sí, es como que ya voy viendo quién es. ¿Ya nos llevamos así de Afortunado o qué? ¡Ay, qué sentido! ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andan? Ya se calmó. Bien, Afortunado. Tú, Afortunado, te estoy diciendo. Bien, Mapache. Oye, Mapache. Da el ganador, ya que estás ahí. Quedan pocos minutos. Todavía no nos han llamado para el desempate. ¿Quién se va a ganar el balón de la semana pasada en la quiniela de Team Funesca? El balón se lo ganó Marcos. ¡Ah, Marcos! Muy bien, un aplauso. Hey. Balón Boyd, oficial de la Liga MX. Creo que no se lo había ganado la vez pasada, no hubo trampa por ahí. No, la vez pasada... Ah, sí lo ganó otro Marcos, ¿eh? No, Marco lo ganó, me parece. Yo creo que están haciendo ahí trampa. No, esto no es un chanchullo, para nada. Oye, bueno, a ver, habló de la Liga MX. ¿Qué les parecieron los resultados? Voy a repasar rápido los resultados, que no tenemos mucho tiempo. Querétaro gana 2-0 al Atlas. Victoria de los Gallos Blancos. Fíjate, a mí me falló en la quiniela, Muy bien, el Querétaro, Querétaro, bien, ganó. Sí. Ganó 2-0. Viene la derrota, yo creo que la sorpresa de la jornada, ¿no? ¿Cuál? Tiburones gana 4-0. No, creo que sea ¿por qué sorpresa? No? Puse a Veracruz, aunque la puse el sábado. Fíjate, yo también le puse al Veracruz, para ser honesto, pero no pensé que iba a ser una goleada. Yo porque soy antiamericano. A ver, ¿qué va a pasar con Matosas? Bueno, Matosas ahorita está en conferencia de prensa, ¿no? Con Gustavo Peláez, pero se queda. Todo está tranquilo, ¿no? Sí. Aguas templadas, entonces. Sí, todo tranquilo. A su nivel. Fue un show el que se armó anoche. Viene a la conferencia de prensa. ¿Y qué va a decir? Sí. ¿Qué va a decir? No, nada. Habla fuerte, Mapache, que no te escucha. Es que estamos en Oregon. No hay mucha señal por acá, señores. Habla con ese producto de gallina, caray. Ya escuché que está el Rudy por ahí, ¿eh? Aquí estoy. Aquí anda el Rudy. Saludos. Rudy y Rudito. Con ánimo, Rudy, habla, por favor. Del boxeo, porque ni hice la quinela para el fútbol mexicano. Manny Pacquiao. Se está muy burlando el Mapache. Dice Manny Pacquiao. Sí, Manny Pacquiao. Pero bueno, entonces... O Mayweather. Yo voy con Manny Pacquiao. ¿Qué? Manny Pacquiao. Le gana. ¿Por qué? Que te está preguntando por qué. ¿Por qué? Porque es mejor que el pinche. Ay, yo aquí no, porque el. Cuidado, no se ha pelado. Cuidado. Bueno, ya. A ver, estamos hablando de Liga MX. Ahorita se pone a discutir de la pelea. Santos contra Tigres, 2-2. ¿Qué les pareció este partido, caballero? Rudy, Afortunado. Nada, buen partido. Buen empate, ¿no? Por Santos, ¿no? Que ya tenía 3 puntos en la bolsa. Y en el segundo tiempo, Tigres lo cagajo, alcanzó. Cagajo. El Tuque. Qué analítico. Sí, yo puse ahí a Santos y pues me falló. Qué analítico el Afortunado también. ¿Y tú, Rudy? Yo no hice nada. Bien. No, un mal empate. A ver, tú que dices que el nomás Mapache... a la América. A ver, Mapache, échate tu análisis en 10 segundos de este partido. No, pues yo no lo vi. No, pero sí andamos. Oye, qué preparados. Bien preparados, sí. No, buen empate. Santos contra Tigres. Yo también coincido con el caballero. Partido, pues, emocionante. Santos sigue sin despuntar en este torneo. Sí. Para mí ha sido una decepción, sobre todo por la plantilla que tiene, pero bueno. Cruz Azul contra Xolos. Este partido... Partidazo, fíjate, yo esperaba un empate, la verdad, de Xolos contra Cruz Azul. Uh-huh. Me parece que Cruz Azul consigue un triunfo importante, merecido ahí, Chaco Jiménez anotando el 2-1. Y también ya apareció por fin Roque, ¿no? Santa Cruz. Primer gol de toda la temporada y pues el Cruz Azul sacó unos 3 puntos muy buenos luego de 4 jornadas, creo que no sí, ganaba, sin sumar. ¿No? Sí, bien. Don señor lesión. Sin sumar de A3. Muy bien, vamos con el otro, Monterrey, que está resurgiendo también, los Rayados 5-1 le pusieron su maracataca al León. Pero muy abultado el resultado, no sé 5-1. Si de verdad fue muy superior Monterrey. No, fíjate, bueno, para mí Monterrey jugó muy bien, sobre todo varios goles al contragolpe que definió bastante bien. León se sigue defendiendo muy mal para mí en este torneo. Hay que rescatar de León el golazo de Chapito Montes. Ah, ¿qué tal ese globito, no? Sí, mientras esté de vuelta, fíjate, hay jugadores que después de una lesión no regresan a su antiguo nivel, pero el caso de Chapito, muy bien. Perdió León, pero muy bien el Chapito. Sí, qué golazo. ¿Qué dices, Mapache? Habla con ganas. Yo creo que tuvo mucho que ver también el portero, ¿no? El William. Se comió 2 o 3 jugadas, entonces mucha responsabilidad. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? No se oye acá, Rudy, hablando aquí. Que William tuvo mucho que ver en el partido. Se comió 3-2. Convocado de las barras y las estrellas. Convocado por tu país, Mapache. Convocado por tu país. Oye, bueno, a ver, otro partido, Pachuca. Los Tuzas ganan 2-0 al Morelia. Nadie dice nada, muy bien. Normal. Leones Negros contra Jaguares. Ah, yo iba por los Leones Negros, caray, y perdieron, caen. Yo ahí le puse Jaguares. Contra Jaguares. Bien, Jaguares, y bien por Sergio Bueno, ¿no? Que merecía la victoria. Y como chivista nos conviene que pierdan esos equipos, de como Leones Negros y Puebla. Igual, al final, ¿nos conviene o te conviene? Sí, ya está. Ya se salvaron, 8 puntos de diferencia ahorita, ¿no? La porcentual con el Puebla. Por cierto, Puebla, Pumas. A ver, Mapache, ¿tú qué le vas a los Pumas? Yo le voy al Puebla, ¿qué pasó? ¿Cómo que al Puebla? Ya estás como rudito. Casi no se escucha, señores. Hablen fuerte. Te estamos hablando fuerte aquí. ¿No nos escuchas, Mapache, o qué? Parece que estás en un pueblo de Oregón, ¿eh? Bueno, estamos perdiendo la conexión con el Mapache. Bueno, gana Pumas, bueno, gana bien. Y como decimos ya, Puebla pues está prácticamente preparando para llegar a Liga de Ascenso. Sí, ya Puebla ya es un equipo que no tiene alma. Carne de cañón, para variar. Sí, ahí, ¿no? Es que les embrujaron el estadio por eso. Oye, pero aparte, bueno, Pumas, historia, para el fútbol mexicano, por lo menos está regresando con una victoria. Digo, Pumas a mí se me ha hecho un equipo que en las últimas temporadas ha dejado muchísimo que desear. Está un punto de zona de calificación, nada más. Sí. Oye, pero yo creo que en media tabla en el fútbol mexicano, quitando obviamente los Xolos, Veracruz, Cruz Azul, Chivas, que digo, ahorita está resurgiendo. El América, bueno, América no está ahí porque arrancó bien, pero de ahí para abajo mucha inconsistencia. El ¿no? El León, que está en el lugar 16, la próxima semana se puede meter a puestos de calificación. Es muy parejo el torneo. Está para variar. Bueno, ahora después de ese resultado, haz una pausa y pues hay que orar por el equipo. El mejor equipo de México. Ah, Chivas Toluca, gana Chivas 1-0, gol de Omar Bravo. Mejor equipo de México juega mañana. Que por cierto está a punto de alcanzar, o si no me equivoco, a punto de alcanzar la cifra del Chava Reyes, ¿no? Omar Bravo, sí, faltarán que 8 goles más o menos para... 8 goles a Omarcito. A Chava, ¿no? Tengo idea. Oye, por cierto... 8 goles en la bien, temporada. Muy bien, Guadalajara. Bien las Chivas, ¿no? Y en casa, en el Omnilife. Un récord. Afortunado. Ahora, debes sentirte orgulloso. A ver, ¿qué opinas de tu equipo? No te veo muy animado, hombre. Oye, fíjate que nosotros en el Omnilife queríamos hacer el mural que hicieron en el Barcelona. Lo que pasa que no llegó suficiente gente y pues por eso no lo hicimos. Oye, no, pero ayer se veía gente en el Omnilife, ¿no? Sí, pero como dije el otro día, ahora ya están resurgiendo todos los Chivas. ¿Las personas? Como los americanistas, ya ves, todos resurgieron, pero cuando andaban mal, no había. Eso está mal, ¿no? Sí, está mal. Porque ustedes saben que yo he sido Chiva en las buenas y en las malas. Yo, mi equipo es, aunque vaya mal, oye, soy Chiva. Así se tiene que hacer. Ya se va a acabar el programa. ¿Quién es mi papá? Oh. ¿Quién es mi papá? A ver. Vamos a hablar del boxeo antes. Porque se nos va a acabar, nos quedan 30 segundos de Latin Food y gana bien las Chivas, pero ¿quién es el papá de Rodito? Tú, Diego, Lero. Y el papá es terminado para Latin Food. Recuerden escucharnos el miércoles de 11 a 12. Gracias, señor Carlos Tapia. Oh, pueden quédense escuchar la repetición. Quédense con Carlos Tapia. Ahorita empieza su programa al mediodía. Afortunado, gracias por Gracias, y también quiero decir que sí, pueden escuchar la repetición del Latin Food a las 5 de la tarde. Excelente. En Radio For You. Rui Mondragón, gracias. Blood Money Boxing, puro aquí. Tú eres el papá. Vámonos. KXPA, Bellevue, Seattle. Planeta Azul.